La Europa Itálica vuelve cada domingo. De 10 a 14, Clara y Aide Benzini nos convidan un café ristretto. Y de 20 a 22, toda la música en Italia Sera. Café Ristretto e Italia Sera. La música y la actualidad italiana en la voz de sus protagonistas.